Están escuchando ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Paradigma Radio. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise. Cuando uno escucha de los informes a nivel de macroeconomía que España va muy bien, que hemos salido de la crisis, y el partido que fue echado del gobierno estaba muy contento porque España iba muy muy bien, un crecimiento económico muy muy importante, y por lo tanto España tenía unas condiciones de vida excepcionales, óptimas, fantásticas, con un optimismo radiante de que todo iba bien. Pero a veces la realidad es dura, y la realidad baja los humos de quienes piensan que España está en un momento excelente. Un informe sobre la situación de la población en España indica que el quinto barrio más pobre de España, de toda España, está aquí en Córdoba. Y es un barrio que desde la radio hemos estado dándole siempre voz durante mucho tiempo, porque están en una lucha extraordinaria y con un impulso potente para revertir una situación que ellos han estado viviendo durante muchos años. Han estado sufriendo la etiqueta, el nombre, la marginación, el verles desde la distancia, el rehusar incluso de estar muy cerca de ellos porque son un barrio complicado. Eso dicen. Pero un barrio que intenta luchar, salir adelante, y a pesar de la encuesta en que indica que es el quinto barrio más pobre, siguen trabajando muchísimo. Hay un plan integral que intentan llevar a cabo, y sin embargo las administraciones, con esa lentitud que tiene la burocracia, no está haciendo un trabajo eficaz y rápido para poder revertir esta situación. Por lo tanto, el barrio de Las Palmeras, de Córdoba, es el quinto barrio más pobre de este país. Eso indica que lo que cuentan los políticos a veces se aleja mucho, muchísimo de la realidad. Le agradecemos a Eugenio Rosa que esté con nosotros esta mañana, porque un hombre de una actividad tremenda y ha estado casi 24 horas en la calle con una opción, con una acción que está cometiendo Stop Desahucios. Eugenio, buenos días, amigo. Hola, buenos días. ¿Te cansadito, no? Bueno, ha sido una jornada intensa, pero creo que como activista de Stop Desahucios merece la pena luchar porque no haya más muertes en este país causadas por los desahucios, precisamente. Una cosa, Eugenio, y eso de que sea el barrio más pobre o los quintos más pobres de España, pesa mucho, ¿no? No, que va. ¿No? Que va, que va. Ah. Que va. Bueno, mira, hay una cosa, muchas veces hay que tomárselas con humor. Ya somos capital de algo, ya tenemos capitalidad. Somos la capital del paro a nivel estatal, según el estudio del Instituto Nacional de Estadística. Tenemos no solamente el barrio más pobre de España, el quinto barrio más pobre, sino el sexto y el séptimo, que son el Sur y Morera. El problema, bueno, hay que tomárselo con filosofía. La verdad es que nosotros no sabemos dónde vivimos, sabemos lo que tenemos, y todavía no puede salir a la calle, pero contamos con datos que empeora aún la situación que marca. Que van a salir, creo que alrededor de mediados de mes, en torno, iba a salir a final de este mes, pero en torno al día 14 o el 15 del próximo mes, van a salir una encuesta que se ha realizado en el barrio, que nos viene respaldada ni más ni menos que por la Universidad de Loyola. Es decir, con un análisis cualitativo y cuantitativo de cuál es la realidad, y esa realidad va a ser bastante más cruda que la que reflejan los datos estadísticos. Entre otras cosas, porque los datos estadísticos que se emplean no son por zonas, son por zonas, no son por barrios, y nos incluyen dentro de este estudio a Zara, que es un barrio que, aunque está en grave situación, porque la precariedad en el empleo y la situación laboral que están sufriendo los vecinos, y encima teniendo que pagar hipoteca, pues está por encima de la renta, con lo cual el nivel de renta que reflejan para Palmera sube, cuando tendría que estar por debajo de lo que hay la realidad. Lo mismo que durante años se ha ocultado al resto de la sociedad, que Morera era un barrio excluido, ya que estaba dentro de un distrito con un alto poder adquisitivo como el Brillante y Santa Rosa, y nunca aparecía en un dato estadístico Morera como un barrio en riesgo de exclusión. Y bueno, en riesgo de exclusión. Nosotros no vivimos en un barrio en riesgo de exclusión, nosotros vivimos en barrio excluido desde que nacieron. Por lo tanto, los datos estadísticos para nosotros es una mera anécdota, y nos lo tomamos pues más bien con humor. Eugenio, eso es bueno, con humor y con trabajo. Es verdad que este estudio solo tuvo en cuenta la renta, ¿no?, de cada familia. Pero en un barrio como Palmera existen otras cuestiones a valorar, que me imagino que en esa encuesta seguro que se han valorado, ¿no? Porque una cosa es la renta, otra cosa es el no tener trabajo, y otra cosa es la situación de familias desestructuradas que existen en Palmera y la realidad que se vive allí, ¿no? Vosotros que estáis en el Tajo intentando cambiar esta realidad, ¿qué estáis haciendo para que esto cambie, y qué ayuda recibís desde las administraciones para cambiar esta realidad? Vamos, cambiar la realidad es una cuestión de voluntad política, y aquí falta voluntad política. La verdad es que nosotros desde el barrio, con unos datos que estábamos barajando hasta ahora, ahora ya no nos atrevemos a repetir esos datos, porque ya digo, está a punto de salir esa importantísima herramienta que va a ser esa encuesta, que nos va a decir dónde tenemos que poner el punto de tensión. Es lo que está ocurriendo en mi barrio, y lo que está ocurriendo en mi barrio no es ni más ni menos que lo que ocurre en 96 barrios en Andalucía, que ahora están pendientes de un proyecto que, si queréis, luego hablamos de que es un plan de intervención en zonas desfavorecidas, donde la alcaldesa de Córdoba dijo hace unos días que había 4 millones de euros, que yo no los veo y conozco el proyecto, ¿dónde están? Esa cantidad de dinero, ¿de qué manera va a paliar el problema? ¿Va a impulsar proyectos? ¿Va a financiar actividades? ¿Van a crear puestos de trabajo con ese dinero? ¿Qué van a hacer con ese dinero que te han prometido? Yo conozco el proyecto, que tiene 130 páginas, y en ninguna se habla de 4 millones de euros ni de 3 millones de euros. En el supuesto que lo hubiera, ¿cuál es el proyecto? ¿Qué va a resolver el problema de la gente? El proyecto es un proyecto de intervención en zona desfavorecida, que pretende que sea participativo, cuando ya viene diseñado desde la Junta, y aquí no podemos cambiarlo, donde las contrataciones que se contemplan son 4 técnicos para 3 meses, para que a mí me digan lo que mi barrio está pasando y cuál es la situación de mi barrio, para poner en marcha medidas. Pero entonces, ¿de qué ha servido el plan integral? ¿Lo han tomado cuenta o no? No, hay una cuestión que hay que separar: el plan integral del proyecto de intervención de la Junta. El plan integral, nosotros tenemos adelantado un trabajo que ahora tendríamos que hacer, que es hacer un análisis del barrio y decir dónde tenemos que volcar los esfuerzos. Otros barrios, de los que están incluidos, la zona sur, el distrito sur, también tiene algo adelantado, no hasta el punto que de nosotros. Y el que está más atrasado en esta cuestión es Morera, ¿vale? Pero eso es un tema aparte del plan integral. Esto no va a afectar al plan integral, ni vamos a permitirlo. Si el ayuntamiento quiere pelear, que toque el proyecto del plan integral, que lo toque el plan de intervención. Entonces, para pelear. Eugenio, yo no conozco el proyecto o el plan que se va a desarrollar como zona desfavorecida. Yo, mi experiencia en otro que ahora mismo lo hemos estado hablando con Juan Andrés, ¿no? Yo, como no lo conozco, no, pero te pregunto, en ese plan, ¿qué hay? ¿Actuaciones urbanísticas, infraestructuras? Porque muchas veces los planes se quedan en eso, y la realidad del problema, no, claro que es el más difícil, porque arreglar una casa, una calle, es más fácil, cuesta más dinero, pero es más fácil. Pero ¿cómo arreglar, y si en ese proyecto está establecido, la situación de las personas? Vamos a ver, el plan de intervención de la Junta, no es ni más ni menos que más para los mismos. No tienen nada innovador, absolutamente nada. Nace con una iniciativa europea y habla, entre otras cosas, de pleno empleo. Pero bueno, ¿hasta qué punto? Habla de pleno empleo, no hay ningún proyecto de pleno empleo que haya triunfado en este país, ni que haya tenido resultados. No ha existido, ni hay, se dan las circunstancias para asegurar eso categóricamente. Si lees el proyecto detenidamente, te das cuenta que cuando habla de pleno empleo, habla para los receptores de la renta mínima de inserción que establece la Junta. Y ya no estábamos hablando de pleno empleo, estamos hablando de unos 48.000 cordobeses que tendrían derecho a eso. Uno por familia, y por ejemplo en mi caso, soy perceptor de la ayuda mayor de 55 años que cobró 430 al mes, y mi mujer se lo solicitara, le correspondería 100 euros. Esto choca mucho con el incumplimiento de la Carta Social Europea, porque cuando ellos fijan esa cantidad de 439 euros, cogiendo como base de referencia el IPREM, la Carta Social Europea coge esa realidad, cogiendo como referencia el salario mínimo, que serían 633 euros. Cuando la Junta de Andalucía, en la renta mínima de inserción, fija una cuantía de 50 euros por hijo, la renta mínima europea fía 150 euros por hijo. Cuando la Junta de Andalucía no fía ninguna cantidad para el segundo cónyuge, la Carta Social Europea fía el 50% de lo asignado al primer cónyuge, o sea, a segundo. Es decir, crea unas condiciones de unos ingresos obligatoriamente, porque España es firmadora de esa renta. Y aquí han hecho una pantomima cogiendo sal y pren, que son los 633 euros. Y de ahí restarle el 25%, que se quedan 439. Y no fijan cantidad ninguna para los hijos ni para el segundo. Ni para. Se me ha ido. Bueno, en todo caso, deduciendo de tus palabras, Eugenio, da la impresión que la solución está en ayudas económicas y no en creación de empleo. Hay una gran diferencia en eso, ¿no? De decir, de aparte de recibir las ayudas económicas, que son muy necesarias en una situación tan grave como la que estáis viviendo, también sería muy necesario que estos proyectos estuvieran llenos de posibilidades para que la gente tuviera un empleo, un trabajo, y así obtener cantidad de dinero, las que sean, a través de dignificar a la persona, no de dar solamente dinero. ¿No sería mejor que un proyecto se especificara en dar puestos de trabajo? En este caso no se especifica, porque, mira, a ver, no hay persona más tonta que el que piensa que los demás somos tontos y que es un punto. La Junta de Andalucía está cometiendo un error grave. Gran parte de la población no se da cuenta. Mira, esto es un racimo de uva, y cada uva, cada año arranca un granito de uva y nos ofrece a la sociedad. Y te especifico, pues un año fue el plan de movilidad con la creación de los carriles bici, que iba a unir Rabanales con Medina Sara. ¿Se ha construido algún carril bici? Nada. Otro año fue el tema de los ascensores, de subvencionar hasta el 50 o hasta el 75% de los ascensores para movilidad. ¿Se ha puesto algún ascensor en Córdoba o se ha dado alguna ayuda que supere el 30% del valor del ascensor? Ninguna. Otro año fue el otro macroproyecto, que fue el ahorro energético. Se puso ventanas climatizadas en 4 bloques, 2 en Polígono de Cris, 1 en Palmera y otra en Morera, y desaparecieron 15 millones de euros que pasaron a embolsar una bolsa, que incluso el Corte Inglés tiene derecho a pedir ayuda de esa bolsa a través de la Delegación de Fomento. Humo, ni más ni menos que humo. Por eso digo que no sería mejor que el proyecto fomentara la creación de empleo, en vez de dar estas ayudas económicas que dependerán de la opinión de una persona concreta, un responsable técnico. Sí, aquí la creación de empleo se sustenta sobre la renta esta, mínima de inserción, donde hay que cumplir unos requisitos que establecen. Y ahí vamos al otro tema, la contratación de trabajadores para servicios sociales. No van a contratar trabajadores para servicios sociales. van a contratar 21 o 22 policías para que vigilen a las familias que hacen con la miseria que le van a dar de la renta mínima, y para que hagan un trabajo de itinerario de empleo o autoempleo con esas familias para ayudarle a buscar empleo. No van a dar nada. Que Eugenio, es desolador, ¿no? Yo te lo tomabas con humor porque ya estoy viendo por qué te lo tomas con humor, pero es desolador. Yo no soy profesional ni trabajadora social ni, pero entiendo que lo que debe de hacer primero conjugar ese plan con el plan integral, conjugarlo y que vayan a una, ¿no? Y que esos ingresos de un lado y de otro conjuntamente trabajen, y sobre todo formación, porque no hay trabajo sin formación. La formación en este tipo de barrios es muy baja, hay mucho asentismo escolar. Entonces vamos a trabajar en la formación, que eso dará puestos de trabajo en un futuro, evidentemente. Yo ya te digo que veo por lo que me estás comentando desolador, y sobre todo porque estos planes, y no me quiero enrollar yo, estos planes van un poco a lavar la imagen y a ver que actuaciones urgentes no son posibles, pero bueno, ellos se lavan su imagen. ¿Qué vais a hacer para decir no nos gusta este plan? ¿Qué estáis haciendo? A nosotros el plan de intervención de la Junta no nos gusta, no nos puede gustar, pero se lava la cara diciendo que es un proyecto participativo que ya viene desde la Junta de Andalucía, desde Sevilla, ya ha diseñado y no podemos hacer incidencia. La única incidencia que tenemos es decirle cuáles son nuestros problemas, ya se lo estamos diciendo con el plan integral. Quiere decir que el abecedario para desarrollar ese proyecto de la Junta sería el plan integral y no al contrario. Eso está claro. De ahí no nos vamos a mover. Si el ayuntamiento quiere pelear, que intente cambiar eso. Sabemos que no puede desarrollar nada del plan integral porque no tiene asignación económica propia. La única asignación que tiene son 100 y pico mil euros para contratación. No hay más asignación económica. La asignación, cuando se habla de los 4 millones, de los 3 millones, es que la Junta de Andalucía a sus clientes no le ha dado las ayudas, que son las ONG, que reciben ayuda, no voy a decir nombre, por parte de la Junta, no le ha dado las ayudas este mes, este año, para guardarlas para los proyectos que puedan realizar a partir de ahora dentro de ese. Eso es lo mismo que hay, no hay más. No hay más. Y eso, además, contamos con documentos que lo demuestran, contamos con los documentos que se han manejado en Sevilla. Y en estos momentos solamente hay dos decretos: un decreto de puesta en marcha del proyecto y otro decreto de contratación de 4 técnicos para Córdoba para desarrollar los planes de barrio. Mire usted puede desarrollar los planes de barrio que usted quiera. Usted me incluye a mí al polígono, a la zona sur. Pero la zona sur tiene 4 barrios, de los cuales uno es dependiente de la Junta de Andalucía. La realidad es diferente. Usted no puede trabajar allí con una mesa igualitaria para los 4 zonas. Usted no puede trabajar allí con eso. Porque además son realidades distintas. Claro, son realidades distintas. Usted tiene en Córdoba una zona que, como no tiene tejido asociativo y está oculta, Y lo pongo sobre la mesa, está oculta, tiene las mismas necesidades o más que Palmeras, Morera o Sector Sur, y es la calle Ceuta, la calle Capital arriba y la calle Melilla, pero no tienen tejido asociativo, no salen a la calle a reclamar, porque son 3 calles dentro de un conjunto. Sí. Eugenio, tenemos que ir hablando en otras oportunidades, porque haremos un seguimiento, como siempre, hablamos de las Palmeras y sus realidades, y en algunos días más, cuando, en fin, tengamos la información de esa nueva estadística que va a aparecer a mediados del mes de julio, volveremos a hablar, ¿vale, Eugenio? Pensamos que a partir de 15 estarán ya esas estadísticas. A partir de esa fecha volveremos a encontrarnos aquí en la radio para conversar y ver cómo va evolucionando, cómo se va viendo el problema de las Palmeras, un problema que no es solamente las Palmeras, es un problema de toda la ciudadanía cordobesa, porque todos somos ciudadanos de Córdoba, todos somos cordobeses, con lo cual no podemos quedarnos indiferentes ante esa realidad. Por lo tanto, desde la radio aportaremos todo lo que sea necesario para que esto se pueda denunciar y exponer, porque es un tema que nos llama la atención a todos y a todas. Eugenio, muchas gracias por estar esta mañana. Ya, vosotros. Mucha fuerza. Continuamos, amigos oyentes, hasta la 1.